junto a vos todos los sábados de 11 a 12. Bueno, también podés escucharnos los miércoles a las 21 horas, se emite la repetición de este programa. Enviamos saludos a la gente de Mallín y del Bolsón, a la gente del Maitén, aquellos que están pasando momentos difíciles ahora, un saludo solidario y fuerza, muchachos. Adelante. A todos los que nos escuchan por internet y a nuestros compañeros de PUM, que seguramente nos están escuchando también. Un saludo especial también para nuestra amiga Enriqueta, que debe estar trabajando con todo en su huerta. Debe estar ahí con la pala, el rastrillo. Seguro, un besote para vos. Besos, besos, Enriqueta. Bueno, y a los que están de paseo por la zona, les damos la bienvenida. Y les informamos que cuando terminen su estadía aquí, estén donde estén, pueden seguir escuchándonos por internet. Así es, pueden hacerlo a través de la web de la radio, entrando al blog www.radiolanegra.com.ar. Bueno, si querés llamarnos, podés hacerlo al 44 55 710. Y si tu deseo es enviarnos un mail, el correo de la radio es radioalanegra@gmail.com. Y queremos recordarles a todos los productores y productoras que hemos comenzado una linda feria en la Pampa de Mallín Ahogados. Se está poniendo lindo, ¿eh? Sí. Y la cita es los días viernes a las 9 de la mañana, aunque a veces llegamos un poco tarde. Bueno, no importa, pero ¿no? Igual... Nos gente... perdonan, no hay sí, que marcar sí, tarjetas. Sí. Eso es lo que tiene de bueno. Podés acercarte trayendo tus productos para vender o intercambiar con otros productores también, ¿no? Claro, por supuesto. Y también puedes venir a comprar lo que gustes y llevarte a tu casa productos genuinos, de óptima calidad y a precios justos. Exactamente. Productor, productora, si tenés plantines, dulces, tejidos o lo que quieras vender o intercambiar, acércate. Acordate que estamos los viernes a las 9 de la mañana en la Plaza del Sol, frente a la Escuela 118. Te animamos a que vengas, aunque sea que no tengas nada para vender o intercambiar. Vení con deseos de compartir. Y con un poco de dinero para llevarte productos de excelente calidad. Pan casero recién hecho, torta frita, plantines, o tal vez ropa, tejidos. Sí. Productos muy buenos, de muy buenos precios y hechos con amor y dedicación. Acordate, que es lo principal, ¿eh? Sí, sí, sí. Acordate que todos los viernes a las 9 de la mañana en la Plaza del Sol, frente a la Escuela 118 de la Pampa de Mallín. Y también vení a reservar tu cordero para las próximas fiestas, ¿eh? No te pierdas la oportunidad. Imagínatelo ya el cordero, ¿eh? Exactamente. Compartir, comprar, vender, intercambiar también, ¿eh? Y tomar unos mates en grata compañía. Sí, sí, hay mates, ¿eh? Sí, sí. Convoca Productores Unidos de Mallín. Acordate, los sueños que más se disfrutan son los sueños compartidos. Y ahora sigamos escuchando música. Nos vamos a otro país latinoamericano. A ver. Venezuela. A ver qué escuchamos. Ah. Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café. Ojalá. El arado con tu querer. Oh, fe. Se fue trigo y maguey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conoco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Qué lindo deseo, ¿no? Realmente, realmente, porque pienso que el tema de la lluvia, ¿no?, es tan importante y nosotros lo conocemos ya más de cerca. Sí. El tema de que llueva para que vos puedas tener la que cosecha que tanto soñaste. Abundancia, tener, ¿no?, que haya abundancia, ¿no es cierto? Y bueno, y acá los cafeteros están esperando que llueva café. Esperando un milagro, ¿no? Esperando un milagro, sí. Y vos sabés que hablando de abundancia, me quedé pensando en el cordero de las fiestas. Uh-huh. Los corderos bien grandes. Porque las personas que lo quieran encargar, seguramente, bueno, deben saber cómo cocinarlo. Yo me imagino. Pero creo que no está de más una receta, ¿no es cierto? Porque a veces no se te ocurre cómo hacerlo o qué preparar y según cuánta gente tenés invitada. Siempre esta cuestión de las fiestas trae como consecuencia, como resultado, que gente se reúna y cuántos somos. Y bueno, nunca está de más una receta. Tal vez sabes cómo hacerlo, pero a lo mejor una idea puede servir como para que, digamos, haya una variación. Si siempre lo hiciste de una forma, acá tenemos una receta diferente, que sería para cocinar el costillar solamente. Uh-huh. El resto del cordero podemos verlo en otra receta. Y es muy sencillo, muy, muy simple. Se pone en una asadera uh-huh. el costillar. Se salpica con jamón o tocino bien picadito. Se le agrega manteca y aceite. Sal, pimienta, azúcar y listo. Oh, al horno. Qué exquisito. Y más para hacer un cordero recién carneado, ¿no? Bien alimentado. Y ser, como ¿no? decíamos recién, ¿no? Que haya abundancia, ¿no? Que sea un cordero bien, bien gordo. ¿Y qué decirte si le ponemos manteca, esa que es hecha en casa con leche fresca? Justo ahora, decís sí. Eso. Mira, busca una productora o un productor que te venda esa leche. O tal vez vos tenés vaca. Pero si no tenés, busca a alguien que te venda la leche fresca. Es excelente preparar la mantequita casera, sin hormonas, sin demás agregados. Bueno, y además si conseguís el jamón o tocino también del animal criado acá, bueno, ni hablar, Para el resto de la carne, tengo otra receta. A ver. Sí, mira, se llama cordero a la holandesa. No me digas. Mira, acá van los ingredientes que es para 8 porciones. Venga, a ver. Si lo que vas bueno, a... Bueno, no, pero 8 porciones, 8 porciones. Bueno, también, si lo que vas a leer para 8 porciones, entonces es importante aclarar que según la cantidad de comensales, se fijen bien en la cantidad de ingredientes. Y, ¿no? Sí. Y que lo multipliquen por 4 o 5. Bueno, ¿no? Claro, los que sean, bueno, obvio. Bueno, hagan bien las cuentitas, ¿eh? Esta receta lleva 1,5 kilos de carne de cordero. Ajá. Pero como decís vos, estén bien atentos a cuánta gente van a comer. Por favor, no sean pijoteros. Ajá. Bueno, además del cordero, lleva 6 papas en trozos, 4 zanahorias en trozos también y un ramo de perejil. Ajá. Todo esto se multiplica, por supuesto, según la cantidad de comensales. Una pregunta, Gris. ¿Y si alguien se quedó sin conseguir el cordero, puede realizar esta receta con capón? Bueno, yo les aconsejo que se apuren a venir a la feria. Exactamente. ¿No es cierto? No es cuestión. Que vengan a la feria, que reserven el cordero. Pero si en una de esas casualidades, como había tanta demanda, se llevaron todos los corderos y vos te quedaste al final, bueno, lo podés hacer con capón, no hay ningún problema. Ah, bueno. Tanto la carne de cordero como la de capón puede ir. Bueno, una vez que tenés todos los ingredientes preparados, haces así. Cortás en trozos la carne, la colocás en una cacerola y le agregás las papas, las zanahorias, todo cortadito, el perejil y poca sal. Porque también hay que pensar, si hay gente que le hace mal la sal, o sea, no exageremos con la sal. Aparte, tengo entendido que es mejor la sal agregarla en crudo. La sal cocida es más conveniente, No es tan buena para la salud. Entonces, bueno, agregás poquita sal y con agua fría, y tapás la olla y cocinás a fuego fuerte hasta que se consume el agua y esté todo a punto. Y a comer, ¿eh? Ay, la verdad que me dio hambre. Recién estaba comiendo algo muy rico que nos convidó Diego. Sí, sí, pero claro, el cordero. Bueno, mejor vamos a la música porque acá no tenemos cordero. Bueno, pero bueno, si alguno de nuestros oyentes nos quiere mandar una piernita de cordero, algunas chuletitas de cerdo, se acepta, ¿eh? Podría se acepta. Ser, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. No nos vamos a ofender. Bueno, vamos a la música. Aunque no haya corto publicitario. Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué le pasa a esta mujer, doña Soledad? No sé, a ver qué dice Alfredo Zitarrosa. Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vinténes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar, Doña Soledad. Esto es Sembrando Sueños, el programa que te acompaña todos los sábados de 11 a 12 horas. El programa de los productores Unidos de Mallín. También podés escucharlo repetido los miércoles de 21 a 22 horas. Y si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 4455-710. O escribinos al mail de la radio, radiolanegra@gmail.com. Estamos junto a vos, Diego, en la operación técnica, Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. Escúchanos también a través de la web de la radio, www.radiolanegra.com.ar. La tarde filtra zafiros sobre el sueño de los pastos. Un abanico de teros se agita sobre el pantano. Se mezclan grises y añiles bajo el alero del rancho, donde un paisano que puso su jornada sobre el campo pulsa una vieja acordeona y con ella sigue arando. Los hondos ojos se beben su silencio aquel ocaso. La agreste polifonía le penetra hasta las manos y van los dedos entonces apretando y apretando, como requiriendo el sumo de algún motivo increado. Y allí, el estero y el monte, con su prodigio de pájaros, y el mugido, y el relincho, y el palmar, y los naranjos. Caballitos invisibles van galopando en los bajos, y un son dulce y primitivo sale volando hacia el campo. Hombre, paisaje, sosiego, todo es un amalgamado para dar en chamamé lo que callan mis paisanos. Poema titulado Chamamé, de Osvaldo Sosa Cordero, poeta correntino. Este hermoso poema figura en su libro Romancero Guaraní. Poema, qué linda palabra, ¿no? Pero, ¿qué es un poema? ¿Un poema? Un poema es una obra en verso. Ajá. Que pertenece al género de la poesía, así como la zamba pertenece al género del folclore. Pero, poesía, ¿qué es poesía? Poesía es expresar la belleza a través del uso de las palabras. Ah, entonces me ocurre que cada uno de nosotros podemos transformar nuestra vida en una poesía. Sí, suena hermoso. Pero, ¿cómo lo haríamos, a ver? Sí, poesía es expresar la belleza a través del uso de las palabras. Usemos palabras bellas. Transformemos nuestra forma de hablar, no insultemos, no usemos palabras burdas o agresivas u obscenas. Ah, qué lindo, ¿no? Sería lindo. ¿Sí? Que todo el mundo busque las mejores palabras para hablar. Que nadie use palabras que suenan mal, agrediendo así al que las escucha. Lamentablemente hoy en día se oye como natural y correcto hablar con palabras groseras. Mm. Si vos no decís una mala palabra... y esto lo hice en televisión, en radio y en la vida cotidiana. Si no decís una palabra grosera, estás fuera de onda, pareciera, ¿no? Fuera del sistema. Sí. Y qué desagradable resulta cuando se habla a los niños o a las niñas decir palabras obscenas y de mal gusto, ¿no? Es importante que los papis y las mamis tomen conciencia de esto y limpien y embellezcan su propia forma de hablar, para así poder enseñar y contagiar a los hijos. Porque fíjate vos que los chicos... imitan. O sea, vos le podés enseñar, ¿no? No digas eso, o callate, que limpia tu boca, o boca sucia. Pero, ¿qué pasa si vos, papi o mami, estás diciendo la mala palabra? Tu hijo te va a copiar a vos. No, aparte, los pibes son esponjas, ¿no? O sea... Sí, y te van a copiar más, o sea, más te van a copiar, te toman como modelo,

y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel? Por socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Me quedé enganchada con, con el viejo mate galleta. Ah, sí. Bueno, mira, ahí tenés lo que es las bellas palabras, ¿no? Sí. O sea, y cómo una persona de campo, porque acá lo que está él personificando es una persona de campo. Sí. Tiene relación con acá está, relación con el mate. Acá tenemos un mate que es un mate de madera, sí, que tiene un portamate. Claro. Y tiene su belleza. Y también tiene su belleza. Y realmente, bueno, él le llamaba el mate galleta porque ahí viste que hay diferentes formas de mate. Está el hondo. Sí. Y el mate galleta, precisamente. Muy aplastado. Es sí, aplastado, que tiene el. O sea, es el zapallo. Sí. Y él tiene el tronco en los costados, o sea, adelante y atrás del mate. Y que, claro. Y entonces, es más o menos. Tiene un diámetro de una pulgada o claro, un poquito más. Un poco más, sí. De una pulgada. Y arriba está el agujero. Se debe ser difícil cebar ese mate. Claro. Meter la yerba. No tiene para poner tampoco, lo tenés que tener en la mano. O sea, no lo podés apoyar. No, claro, ¿sabes? Claro. Y eso te habla de lo que es Y yo, pero yo escuchaba la letra, ¿no? La belleza de las palabras. Cómo estaban hilvanadas las palabras. Y yo digo. Cuesta tan poco, o no sé si tan poco, a veces no, embellecer, ¿no? Nuestra vida nutriéndonos de cosas como esta. Vos escuchás, por ejemplo, esta canción. Sí. Y algo te queda de eso que estás escuchando. Qué lindo contagiarse de esas cosas, ¿no? Exactamente. Y que tenemos, pasando, claro, ¿no? Y que tenemos el privilegio, como decíamos recién, de estar en un lugar tan bello. Que tenemos esa suerte de poder emanarnos de toda esa linda corriente de las montañas, de las plantas, de lo verde, de todo lo natural, y que si nosotros nos dejamos que eso nos invada, yo creo que afecta a nuestra vida de pensamiento. Exactamente, lo que pasa es que uno tiene que tomar siempre una determinación, ¿no? Sí. O sea, tomarse tiempo para poder no ver, sino contemplar. Claro. Una gran diferencia entre ver y contemplar, ¿no? Sí. Ver, vemos todos. Contemplar es tomarte un tiempo y captar eso que estás viendo, ¿no? Entonces yo creo que si uno se toma ese tiempo para captar, para contemplar, uno se va llenando de cosas buenas, ¿no? Sí. Y también el hecho de escuchar, porque si vos empezás a... O sea, vamos otra vez al mate galleta, ¿no? Si uno se toma un tiempo, no para escuchar a la radio y la musiquita solamente, sino lo que dice, claro, empiezan a notar lo que aquel que no conoce de poesía o lo que es un poema, empieza a captar cómo se hilvanan las palabras para que tenga una cierta belleza, ¿no? Y vos fíjate que eso tiene que ver con la vida de pensamiento, con lo que pensamos, porque si vos estás metido en el problema, en un programa hemos hablado de los problemas, que quién no los tiene, ¿no? Exactamente. Metido en el problema, y el problema parece que no puede salir y que estás metido en eso, no salís, te llenás de malos pensamientos, y el primero que te habla o que te toca el hombro, bueno, decís y, de sí, todo menos sí, bonito. Sí, sí, no, y aparte no, hay una cosa, sí, sí, perdón. Sí. Hay una cosa muy importante, ¿no? Estamos hablando de los pensamientos, pero ¿cómo hacemos para, porque el pensamiento es como que va a un lugar y toma lo que vos ya tenés grabado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo puedo tener buenos pensamientos y tenés un mal programa? Exactamente, tenés un mal programa. Estás mal programado. Hay una corriente de la psicología que habla que la mente es lo mismo que una computadora y se sigue investigando dentro de esa corriente, ¿no? O sea, ¿qué tenés en el disco rígido? Por eso hablaban a los padres, ¿no? Que qué lindo poder programar a tus hijos con buenas cosas, ¿no? O sea, programar parece feo lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo en un sentido de enseñarle cosas buenas, sí, de transmitir buenos pensamientos, buenos principios, buena onda, buenas palabras. Exactamente. Y bueno, entonces ese hijo va, por supuesto que va a elegir su... Cuando sea grande, cada uno va a elegir algo diferente, ¿no? No es que vos haces a tu hijo a vos. Pero lo podés ayudar, contagiar y guiar de una forma positiva, ¿no? Exactamente. ¿Y que hay material? Hay material. Ya un lo buen creo. Libro. Un buen libro, José Larralde. José Larralde, una buena música. Osvaldo Sosa Cordero. Exactamente. Y hay muchos Federico poetas. García Lorca. Sí. Bueno, Antonio Machado. Y tantos otros. Pero, bueno, están muy parlanchines. Yo diría que sería interesante ahora que el que está atrapado deje la pa, que el que está mateando deje el mate, galleta o no, y que pasemos al ritmo de chacarera y que vayamos a bailar. Pues, ¿eh? Porque bien. Ya movimos la lengua, ahora vamos a mover los pies. ¿Cómo no? ¿Qué vamos a escuchar? Y como todos los sábados vamos a bailar y ahora viene una chacarera. La chacarera del rancho por Jaime Torres y los hermanos Ábalos. Qué lindo. Bueno, vamos a bailar, Miguel. ¿Cómo corramos no? Las sillas. Vamos. Ay, hay lugar, ¿eh? Hay lugar. Dale. La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. Actualmente existen en nuestro país más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70. En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo. Por todo esto pedimos: no a la criminalización social, no a la trata, no a los aprietes mafiosos, basta de criminalización de la protesta. Todos y todas somos Nora. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Estás escuchando Sembrando Sueños. Yo soy Griselda y aquí estoy junto a Diego y Miguel haciendo este programa para vos. Este es el programa de los productores unidos de Mallín, todos los sábados y los miércoles acompañándote. Comunicate por mail a radiolanegra@gmail.com o llamanos al 44 55 710. También nos podés escuchar en www.radiolanegra.com.ar entrando al blog de la radio. Bueno, y vos sabés que estaba pensando lo que hablábamos recién con respecto al tema de las palabras y al tema de la vida de pensamiento y de las actitudes. Y vos sabés que yo pude comprobar que no solamente el hecho de tener buenos pensamientos y que eso afecta nuestra forma de hablar, sino qué lindo cuando vos podés contagiar alegría. Ah, sí. Y eso, vos, hoy en día, viste, eso es una cosa tan necesaria. La gente necesita estar feliz, estar contenta, una sonrisa. Yo pude comprobar que una persona muy seria y muy... estaba con... enojada. Y... brindarle una sonrisa, regalarle una sonrisa, ¿cuánto te cuesta? Nada, pero a veces cuesta, ¿sabes por qué? Porque uno reacciona a veces, claro, de acuerdo a lo que viene de afuera, ¿no? Claro, te quedas enganchado con eso, pero qué bueno que es poder regalar una sonrisa. Le podés cambiar la vida el resto del día a una persona. A lo mejor esa persona estaba mal, preocupada por algo o por cosas, sí, de su vida, de su interior. Y bueno, una sonrisa de alguien, ¿no? Como decíamos la vez pasada cuando hablábamos de la gratitud, qué lindo cuando vos vas a un negocio y te atienden bien y te brindan una sonrisa y te dicen buenos días, bueno, cosas simples, cotidianas, que no estamos hablando de grandes cosas, simples, pero qué lindo que te atiendan bien, pero ¿no? Escúchame, aparte del producto te llevas un estado de ánimo, claro, distinto, o sea, claro, ¿me entendés? Porque eso es fundamental. Si a vos te atienden mal en un lugar, te llevas el producto por ahí de pronto que quisiste mercar, pero resulta ser que te vas amargado. La verdad. Si no le pones una pared, ¿no? Claro. Porque realmente es así. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ese hecho de, bueno, de regalar una sonrisa, un saludo amable, una palabra buena, puede cambiar a alguien y a vos te hace bien. Sí. Y entonces es una forma de cambiar la vida de pensamiento, de tener buenas intenciones, buenas actitudes. Y de alguna forma, nuestra forma de hablar va a cambiar. Y yo creo que por ahí va esta cuestión de hacer de la vida una poesía. Exacto. La poesía no está solamente en los libros, no está solamente cuando escuchás un tema musical que está bien escrito. inspirado, sino que a lo mejor, aunque no seas poeta, ¿no es cierto?, podés componer pequeños poemas de 24 horas. Pero vos sabés que hay gente que también está trabajando en esta línea, ¿no?, de lo que estamos haciendo, ¿no? Está dentro de la misma línea de pensamiento de nosotros, en este caso, ¿no? Vos sabés que, no sé si se van a ustedes, me refiero a los oyentes, caminando por el Bolsón, en las paredes, hay poesía escrita. Sí. Hay pequeñas reflexiones, que lo hace un grupo de poetas, que ahora no me acuerdo mucho, pero yo sé que es un grupo de poetas que tomaron esa determinación, ¿no?, de que la poesía esté en las calles. Sí, ¿no? Sí. Y parece que no, pero eso es importante, porque de la misma forma de que, bueno, acá no se ven tantos carteles, ¿no? En Buenos Aires está atestado de carteles, me acuerdo, sí, donde te pasan la propaganda y el mensaje subliminal de la propaganda. Claro. Toda oración escrita tiene un mensaje subliminal, ¿no? Claro. Qué lindo es saber, por ejemplo, de que de pronto haya una reflexión, bueno, ahora viene a mi mente, de Antonio Machado, por ejemplo, uh-huh, escrita en una pared, por ejemplo, ¿no? La gente pasa, mira, y ya se lo llevó. Sí. Y hasta pudo cambiar quizá su estado de ánimo. Sí, ¿verdad? Sí. Y también su línea de pensamiento y también su forma de hablar, ¿no? Y bueno, y si vamos un poco a nuestra vida cotidiana, a lo chiquitito, vos que estás en la huerta, mm-hmm, que estás regando tu lechuga, que estás viendo cómo crece, qué linda que está la lechuga. Ah, sí. Qué linda. Es que... una poesía. Sí, es una poesía. Bueno, si uno se pone a mirar y disfrutar de esas cosas pequeñas que tenemos cada día, ¿no? Como esa lechuga tierna que está creciendo, esa tierra esponjosa que vamos cuidando y que vamos regando. Si nos dejamos emanar por eso, y no por la bronca que los animales del vecino me invadieron la huerta, que me entraron las gallinas y me hicieron un desastre, y que no estamos, ninguno de nosotros estamos libres de que nos pasen esas cosas siempre. Sí. Si nos metemos en la otra parte, esa parte linda, ¿no? De decir, esta lechuga que yo estoy cosechando y que voy a comer y voy a preparar esa linda ensalada, la puedo disfrutar. Si nos conectamos con eso, yo creo que también podemos, al final del día, decir, bueno, a ver, ¿cómo fue mi día hoy? Me acerqué un poco más a que mi vida sea un poema, ¿no? El día de hoy fue mejor. Claro, eso sí, ¿no? Pero lo que pasa es que suceden imprevistos constantemente. Claro, por supuesto. Para que esto suceda, uno tiene que también tomar una determinación y ponerle a eso que ya llevamos adentro una fuerza de voluntad, ¿no? Ahí está. A veces un poco jugar con lo contrario que te pasa, ¿no? Porque generalmente siempre toda situación, sea la situación que vivas, te abarca, ¿no? Sí. Y por ahí de pronto no te puedes concentrar en una lechuga si realmente se te murió un animal, por ejemplo. Sí. Pero te quiero decir de que realmente... Ayer se nos murió una gallina. Exactamente, ¿no? Sí, y bueno, son cosas que parecen, bueno, pavadas, pero no son. Pero si uno en ese momento puede, de pronto, mirar otra cosa. Yo una vez me hice esta experiencia, ¿no? Me pasaba algo en un espacio determinado, ¿no? Y en ese espacio que yo corporalmente estaba... Realmente es como que yo me encerraba, estaba medio rodeado con ese problema. ¿Sabes qué hice? Cambié de espacio. Es una buena. Salí de ese lugar, sí. ¿Me entendés? Sí. Y me fui a otro lugar. Sí. Y empecé a ver otra cosa. Sí. Vos sabés que la cosa, no te digo que cambió totalmente. Pero ves pero distinto. Pero entras con otra energía. ¿Por qué? Sí. Porque vos tomaste la determinación de mover el cuerpo. Sí. Y acá yo pienso que pasa un poco eso también. Y otra, ¿no? Otra, la fuerza de voluntad. Me acuerdo de las recetas que estábamos hablando, de recetas de cordero. Digo, otra receta para el estado de ánimo, ¿no? ¿Vos te acordás que cuando nos estaban pasando un montón de cosas? Yo no me acuerdo qué era, pero nos pasaban cosas malas de acá, de allá, cachetadas de la vida de distintos lugares. Dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer todo lo contrario. Y nos empezamos a reír. Sí. Y nos reíamos de nada. Y, o sea, te voy a decir una cosa. No es fácil no. reírse en un momento que vos tenés ganas de llorar. Claro. O realmente de agarrar cosas y tirarlas. Y... Pero dicen que se mueven menos músculos, ¿no? Que para la risa sí. Se mueven menos músculos, que es mucho más difícil o más cansador. Exacto. Estar con cara de vinagre, ¿no? Sí. O con cara larga. Que estar sonriendo. Claro. Aparte hay una cosa muy importante, discúlpame que ¿sí? te corto porque ya sé que ibas a otra cosa. ¿Sí? Pero hay algo que está comprobado científicamente. Acá arriba del lodo de los hombros nosotros tenemos algo redondo que es una cabeza. Bueno, dentro de la cabeza, vos sabés que eso comanda todo. Y está comprobado científicamente que si vos podés mandar un mensaje positivo, tu ¿sí? cuerpo... reacciona, ¿de acuerdo? Es instantáneo, ¿eh? Sí. Aparte, está experimentado por otros también, que se llama una... Ay, no me acuerdo ahora el término... una investigación... la gramática del cuerpo. Voy a entrar, que si vos, por ejemplo, estás en cualquier momento en tu casa y le mandás una orden que se relaje una parte de tu cuerpo, sin decirlo, ¿eh? Mm. Ese cuerpo se relaja, esa parte del cuerpo se relaja, ¿verdad? Vamos a relajar el cerebro, entonces. Bueno, ¿y qué te parece que si de la comarca andina nos vamos a Santiago del Estero? Me parece muy bien. Y vamos a escuchar música, ahí está, ¿eh? Peteco Carabajal, para el que ande más lejos. A ver. Jamás se aleja del todo de su tierra el santiagueño. Vayaba emponchado de Santiago del Estero. Es cantor y trashumante, caminador sin fronteras. Lleva el sol en el pecho y en su voz la chacarera. Sequía sanguínea, boquea al bagre de ausencias. Cuando no encuentre ese cielo al que le robaba estrellas. Chacarera, chacarera, búscalo a ese santiagueño. Búscalo al que ande más lejos y hacete allá pa' en sus sueños. En las paredes que encierra sus nostalgias hay colgadas. Lágrimas secas, cacas que habitan vidalas. Umbilical y materna, en su mano la guitarra. Le habla del pago querido, acariciándole el alma. Pan con gusto horno de barro, tamales locro empanada y todo huele a Santiago. Chacarera, chacarera, búscalo a ese santiagueño, búscalo al que ande más lejos y hacerte allá en sus sueños. Qué lindo tema musical de Peteco Carabajal. Hermoso tema. Así es. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música. ¿Cómo no? ¿Qué tenemos, Miguel? Gatito para don Lucas, Tamara Castro y el chaqueño palavecino. Pero lo han visto llegar. Y seguimos en Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mallín. No importa dónde estés, desde ese lugar podés escucharnos por internet en www.radiolanegra.com.ar. Si querés, llámanos también al 44-55-710. Y el mail, escribilo a radiolanegra@gmail.com. Y queremos recordarle a todos los productores, productoras, que los días viernes estamos desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas en la plaza, frente a la Plaza del Sol, ¿no? Que está frente a la Escuela 118 en Pampa de Mallín. Hay veces que hay personas que tienen ganas de acercarse, pero que dicen, no sé, porque yo tengo poco para vender, tengo poco para intercambiar. No importa lo que tengas, aunque sea, no sé qué decirte, a un tejido, un par de medias solo tenés para vender, para traelo, venite, conocé la gente que está, vení a tomar mate, compartir un momento, conocé el ambiente. Estamos recién empezando, estamos integrándonos unos con otros. Se está acercando la gente a comprar, y bueno, se está formando un lindo grupo, y es importante que todo este momento de comienzo, sí, lo vayamos viviendo. ¿No? Y no te olvides de reservar el cordero, como decíamos hoy. Sí, sí, sí. Si querés un cordero para las fiestas, ya lo podés reservar. Incluso lechones creo que va a haber, ¿no es cierto? También lechones, sí. Y también leche fresca, o sea, sí. Creo que comentaron que es muy posible que también traigan leche fresquita. Sí, creo que había, sí, que había un productor que justamente se iba a acercar con este tema de la leche, que tan importante hoy en día. Nosotros habíamos dejado de comprar leche. Sí, sí. Porque, bueno, queremos cuidar nuestra salud. Bueno, hay pocas cosas que se pueden comprar, ¿no? si nos ponemos a pensar. Pero bueno, tenemos la posibilidad de comprar directamente al productor. Entonces es importante que lo podamos hacer. Así que están todos invitados. Y bueno, y antes de ir al final, vamos a escuchar un tema musical, un último tema. A ver. A Mercedes Sosa y Teresa Parodi. Esa musiquita, mira, esa musiquita. Esa musiquita. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas. Esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida